Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La vuelta al mundo. El viaje musical sin boleto. Radio UV, 90.5 de FM. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los viajeros y viajeras musicales, a todos los que nos sintonizan y que ya van regresando a casita de los trabajos, de sus obligaciones. Les mandamos un saludo muy afectuoso. Ya es un martes más y a mí me complace estar con todos ustedes desde el 90.5 de FM, Radio UV. Y también para quienes nos escuchan en Bogotá los viernes a la 1:30 de la tarde, estamos en el 98.5 de FM, UN Radio, Universidad Nacional de Colombia. Les mandamos un saludo a todo el mundo por allá, a Wendy Casallas, que siempre nos programa, un saludo. Y pues este martes verdaderamente le andamos dando la vuelta al mundo, yo en muletas aún, pero tenemos un invitado que sí le anda dando la vuelta al mundo en su bici, y más adelante vamos a platicar con él largo y tendido. También vamos a tener una selección de música como todos los martes para acompañarles la noche, para que vayan, como les digo, en su carrito de regreso, todo a gusto. Hay unos que luego no se quieren ni bajar cuando ya llegan a casa y están escuchando el programa, a los cuales también les mando saludos. También le agradezco una vez más aquí en los controles a mi queridísima Brenda Coronado, que de veras que ha sido una excelente inclusión aquí en el equipo de La Vuelta al Mundo. Increíble, muchísimas gracias, Bren, como siempre. También a Antulio García, que él ahorita no ha estado en los controles, pero pues él está en la postproducción, también en la obvio en la producción de este programa, de los contenidos. Y felicitarlo al maestro Antulio, porque tuvieron este sábado pasado el vinil ton aquí en las instalaciones de Radio Universidad. Les fue muy bien, por lo que sé. A DJ Platas, por supuesto, también nuestro director Ernesto también por ahí estuvo poniendo un poco de vinilos. Qué buena onda que se conserve este formato de música. Es el mejor en el que podemos escuchar, en el que mejor nos llega la calidad de lo que se grabó. Estamos platicando aquí con el invitado, que ahorita sorpresa, pues ya va a estar en el siguiente bloque, de lo chido que es que esté reviviendo esa cultura de coleccionar los vinilos. Increíble el rescate que hacen Antulio, Platas, Ernesto, Flow Selecta, que también estuvo por acá, y toda la gente que participó. Qué chido que están haciendo este rescate musical, y pues felicidades a UV, a Radio UV, por ese proyecto tan padre. Pues ya vamos a iniciar con música, vamos a viajar hasta Tokio, que creo que aquí mi compita no ha ido todavía en la bici, pero vamos a adaptarla para que atraviese el océano. Vamos a ir con el Tokyo Ska Paradise, que acaban de sacar disco y con colaboraciones interesantes. La que vamos a presentar a continuación es con Ileana Cabra de Calle 13. Bueno, todos la conocen del proyecto Calle 13, y pues ella también ahora haciendo su carrera como solista, pues bueno, hacen esta colaboración con Tokyo Ska Paradise. La canción se llama Te Quiero con Bugalú, y pues vamos a escucharla y regresamos con nuestro invitado. Contigo no puedo vivir. Quiero llenarte de agua las caderas, que hagan delirios y rayaduras, suavizarte las coyunturas, nadarte adentro como ballena. Eres mi erizo de mar, yo soy tu almeja. Cómeme lento, quiero que me disuelva. Quiero con Bugalú. cáliz por la cintura, soltar los ríos de mi armadura y que disfrutes desde todo el privilegio. Tu sonrisa en la ventana de todas mis miradas, y nos decimos adiós hasta que vuelva. Estás escuchando a Osiel Rodríguez en La Vuelta al Mundo por Radio V, 90.5 de FM. La belleza inigualable de Ileana Cabra y por supuesto los chicos de Tokyo Ska Paradise nos regalan esta canción, Te Quiero con Bugalú, así que pues búsquenlos ahí en las redes sociales. El disco está nuevecito, recién salido de paquete, y pues búsquenlo. Nosotros seguimos en el 90.5. Quienes no nos pueden escuchar en sus aparatos transmisores de radio, pues bueno, descárguense la aplicación de Radio V para que puedan ahí sintonizarnos desde su teléfono o desde cualquier aparato, y pues y nos pueden seguir y comentar. También sigan por favor la página de La Vuelta al Mundo, agreguen ahí la página también de Radio V de Facebook. En Twitter también pueden seguir ahí, y pues a un servidor en Instagram, que no utilizo otra red. Ahí en Instagram me pueden seguir como Osiel-Rod. Y pues ya llegó el momento de presentarles a un verdadero viajero del mundo. De veras que está súper chido este proyecto que trae nuestro invitado de hoy. Me refiero a Lucas Mateo Pereira, este jovenazo de Montevideo, Uruguay, al cual me da muchísimo gusto de veras tenerlo aquí. Le agradezco a Brenda, que fue el contacto también, porque nuestro querido Lucas trae un proyecto que se llama Lucas, lo acabo de perder. Es tu enseñas, bueno, traes tus conferencias. Tú vienes viajando desde Sudamérica hasta acá en bicicleta. Primero le doy la bienvenida. Hola, Lucas, ¿cómo estás, amigo? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal tu viaje por el mundo? Bueno, ¿cómo vas? Muy bien, la verdad, mejor imposible. México, ¿qué tal? ¿Cómo te ha tratado? Mejor imposible, la verdad. ¿Jalapa chido? La manera que los mexicanos me han recibido, sin palabras. Me hacen sentir realmente como si estuviera en mi casa. Qué buena onda, qué chido. ¿Cómo se llama el proyecto? Dinos cómo se llama tu proyecto inicialmente. El proyecto se llama El Mundo Sin Excusas. Perfecto, El Mundo Sin Excusas, que con este proyecto nos enseñas un método, cómo soñar, y sobre todo lo más importante es cómo alcanzar esos sueños, ¿no? Es muy importante. Entonces tú lo haces lo transmites obvio con tu viaje en la bicicleta, ¿no? Y ¿qué bicicleta traes, güey? Porque sí está cañón, sí es buena o sí está medio dura. No, ahora sí es buena, sobre todo por las experiencias y historias que tiene, ¿no? Pero yo la llamo la máquina. Ajá. Y en realidad no es una bicicleta súper especial. Ajá. Sí está toda adaptada, yo le fui cambiando algunas piezas, pero no es nada especial o algo carísimo. Es una bicicleta común y corriente que, bueno, es accesible a cualquier persona. Todos pueden tener una bicicleta así y, bueno, si quieren salir a viajar, Bien. ¿Lo pueden hacer? De Montevideo, amigo, de Montevideo, Uruguay, de la capital, con un poco más de 1,000,000 de habitantes, nos decías. ¿Cuántos años tienes, Lucas? Tengo 23 años. 23, ok. Y allá en Montevideo, 23, chavo de 23. Bueno, ya llevas 2 años, 3 meses, o sea que iniciaste este viaje a los 21, ¿no? Poco menos de 21 años. Exactamente. Digo, yo a esa edad solo quería jugar FIFA, pues, ¿no? ¿Dónde se te ocurre, güey? Ni decir, voy a agarrar mi bici, voy a enseñarle a la banda a alcanzar, a soñar, a alcanzar sus sueños. Y pues me voy en mi bici a conseguirlo por... Pues me dices que bajas primero a Argentina y luego continúas. Pero ¿cómo se te ocurre? ¿En qué momento se te prende esta idea? En realidad, la idea como tal surge cuando tenía 20 años. Pero es un proceso largo que tiene sus inicios cuando yo tenía 15 años. En ese momento yo vivía en Brasil todavía. Y bueno, estudiaba en un colegio donde el objetivo del colegio era prepararnos para la prueba de ingreso de la universidad. Entonces había mucha presión por tener claro qué quería estudiar. Y en ese momento yo no tenía menor idea. No por vago, muchos pensarán, pero no era por vago, sino porque me gustaban un montón de cosas. Yo siempre quise ser profesor, me gustaba mucho la historia y la geografía. Pero bueno, no lograba decidirme qué quería estudiar. Y en un almuerzo, mi mamá me preguntó, tratando de ayudarme con esa duda, me dijo, quiero que me digas lo primero que se te venga, lo que se te viene a la cabeza. Me dijo, ¿cómo te imaginas dentro de 20 años? Y bueno, no sé cómo ni por qué, pero lo primero que se me vino a la cabeza fue, quiero ser el hombre de las historias. Quiero ser una persona con la cual te puedas sentar 1 hora, 2 horas, 1 semana, 2 meses, 1 año, y para todo tener una historia, por una historia vivida. Si estamos tomando un café, bueno, que yo me acuerde una historia de cuando ayudé a cosechar un café de altura, o bueno, estuve trabajando en un beneficio en Panamá o en México. O sea, tener historias, claro, reales. Oye, pues qué buena onda, porque el ser un vago no siempre la sociedad lo tiene, ¿no?, un poco ahí como satanizado, pero la calle, a mí me encanta, a cualquier lugar que he tenido la oportunidad de ir, y creo que el ser vago definitivamente te refuerza en muchísimas otras cosas también, y digo, qué bueno que se te ocurrió vagar, Manu, de veras que sí, Lucas, porque a mí me gusta también la calle muchísimo. Siempre a donde voy trato de llenarme de esos olores, colores, sabores, de la gente que te puede llevar de repente, de un momento a otro ya te encuentras en lugares, en contextos totalmente distintos, y eso es súper enriquecedor. Qué buena onda que se te ocurrió vagar. Vamos a irnos a otra canción, porque el tiempo apremia. Entonces les vamos a presentar, si gustas, Lucas, a un grupo de amigos españoles que se llaman 23 Collective, que ya estuvieron aquí en Jalapa ellos, pero no, de repente pues fue un show como un poco privado, ¿sabes? De última, pues. Entonces muy pocos tuvimos la oportunidad de escucharlos en la casa de nadie. Ellos son 23 Collective y los vamos a presentar con otro artista brasileño también, que se llama Munir Hosen. Entonces, a mí me encanta. Este es un en vivo que grabaron en el Café Berlín. Entonces vamos a escucharlo y regresamos con más de las historias de mi querido Lucas. Estás escuchando a Ociel Rodríguez en La Vuelta al Mundo por Radio V 90.5 de FM. E o nego não negou, rabo de arraia derrubou. E o nego não negou, rabo de arraia derrubou. Negociou o nego não, traumatizante ajudou a crescer, a criança cresceu, gente, tomou uns tomar pau na frente dela. Leva lá e vem cá, me leva. Leva lá e vem cá, me leva. Menino não é dor, rabo de arraio em meu cu. Menino não é dor, rabo de arraio em meu cu. Lá vem ele, olha lá, seu bimba biribi, o birimbau, deixando histórias pra contar, o bimba biribi, o birimbau. E lá vem ele, olha lá, o bimba biribi, o birimbau, deixou histórias pra contar, seu bimba biribi, o birimbau. De frente armada, a unha, o rolê, o corinho, negativa e cabeçada. Gingo, meia lua de frente armada, a unha, o rolê, o corinho, negativa e cabeçada. Como? E o nego não negou, rabo de arraio derrubou. E o nego não negou, rabo de arraio derrubou. E o nego não Estás escuchando a Ociel Rodríguez en La Vuelta al Mundo por Radio UV 90.5 de FM. Ellos fueron los 23 Collective desde España, excelente agrupación, búsquenlos ahí en sus redes sociales. Manu y los muchachos, de veras que excelentes personas, tuve la oportunidad de convivir con ellos. También le mando un saludo a Panda, allá a Tulum, que fue un contacto muy importante para que ellos vinieran hasta acá. Y pues vamos a continuar la plática. Quienes no estuvieron en el bloque anterior, pues nuestro invitado es Lucas Mateo Pereira de Montevideo, Uruguay, que está viajando en bicicleta enseñándole a toda la banda a soñar y a alcanzar sus sueños. Entonces estábamos en cómo inicia este viaje, Lucas, que decías, nos comentaste muy bien que del colegio donde estuviste estudiando, ¿no? Que ahí más o menos tenías las ideas, de ahí entras a un trabajo. A mí me pasó lo mismo, yo estuve en un trabajo de checar, de oficina, de entonces cuando entras a ese empleo, ¿qué te sucedió que decidiste viajar? Bueno, cuando empecé a trabajar en esa empresa, la verdad, los menos meses me encantaba, me iba muy bien, pero de a poco volví a sentir... Perdón, ¿de qué era la empresa? De era de compra y venta de acciones, el mercado, la bolsa de valores. Bien. Y bueno, si bien ganaba un buen dinero, era algo entretenido, pero la verdad me empecé a sentir muy agobiado. Miraba por la ventana y veía que la vida pasaba delante de mis ojos. Entonces me empecé a angustiar y una tarde, reflexionando, tratando de resolver esa angustia, me acordé de la pregunta que me había hecho mi mamá cuando yo tenía 15 años y me acordé de mi respuesta. Entonces empecé a ver todos los caminos, las decisiones que había tomado desde entonces y definitivamente no me llevaban a donde yo quería llegar. Ese trabajo no me iba a llevar a ser el hombre de las historias. Entonces, si estamos en un camino que no nos lleva a donde queremos llegar, lo más fácil es regresar y tomar otro camino. Eso fue lo que decidí hacer en ese momento. Bien, y tomaste tu bicicleta y dijiste, me lanzo. Entonces inicias el viaje, primero bajas a Argentina y de ahí para arriba, ¿no? Todo el continente, ¿o cómo ha sido el trayecto? Sí, salí de Uruguay, primero di toda una vuelta en Uruguay, de ahí fui hasta el sur de Argentina, hasta Ushuaia, la ciudad más al sur del mundo. De ahí empecé a subir Chile, Argentina, Uruguay, de ahí me fui a Brasil, volví a pasar por Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Ahí se las encargo, si alguien tiene ahí su bici ya lista, ahí les encargo que se den una vuelta por ahí por la cuadra. Y qué súper chido, qué buena onda. La verdad es que esos trabajos sí están de hueva, la neta. Qué buena onda que decidiste, pues pregonas con el ejemplo, amigo. En tus conferencias pues nos enseñas a soñar, alcanzar los sueños, y eso tiene costos a veces que no son económicos, que son más del esfuerzo de uno, de dejar la comodidad y la zona de confort, un buen sueldo y pues ahora sí que dejarte caer y levantarte con tus propios medios. Es muy importante, como tú me lo dijiste ahorita antes que entráramos al aire, decirlo, pero pues también lo sostienes con los hechos de todo lo que dices en tus conferencias. Ahorita me gustaría que nos dijeras tus redes sociales. Nos vamos a ir a otra rola y vamos a regresar para que nos digas de tus conferencias que vas a tener, que ya has tenido y que vas a tener acá en México, y que nos sigas platicando de tus viajes, Lucas, si te parece. Te late si vamos a una de las recomendaciones que tú nos hiciste, que es una banda de Colombia que se llaman Caribe Funk. Y vamos a poner Juanita la Chismosa, ¿no? ¿Es así? ¿Dónde escuchaste esta canción? Es así. Bueno, conocí ese grupo cuando estaba allá por Colombia. Ajá. Más bien, entre Bogotá y el Caribe colombiano, efectivamente. Allá por Cartagena también escuchaba bastante este grupo. Y desde entonces me acompaña. Bien, pues qué bueno que te acompañen en tu viaje. Nos vamos a ir con Caribe Funk y esto es Juanita la Chismosa. Los fines de semana solíamos juntos hacer nuestro ritual de los dos. Juanita, chismosa e indecente, parecía un noticiero, eso decía la gente. Vengo pegado con agua de Yemayá, pa' que te cure, Juanita, de eso que te hace mal. Vengo pegado con agua de Yemayá, pa' que te cure, Juanita, de eso que te mal. Ritual de cama pagano e inmoral, de nuestra vida es una intimidad. Juanita, esa vieja chismosa que siempre entra sin avisar, oye, eso nadie se lo goza. Vengo pegado con agua de Yemayá, pa' que te cure, Juanita, eso que te hace mal. Vengo pegado con agua de Yemayá, pa' que te cure. que te cure, Juanita, de eso que te hace mal. Vengo pegado con agua de yema y nada, pa' que te cure, Juanita, de eso que te hace mal. Vengo pegado con agua de yema y nada, pa' que te cure, Juanita, de eso que te hace mal. Vengo pegado con agua de yema y nada, pa' que te cure, Juanita, de eso que te hace mal. Estás escuchando a Osiel Rodríguez en La Vuelta al Mundo por Radio UV 90.5 de FM. Seguimos aquí en La Vuelta al Mundo con la recomendación de nuestro querido invitado Lucas, pues una banda de Colombia, Caribe Funk. La canción es Juanita la Chismosa, búsquenla ahí en YouTube, ahí por ahí andan las redes sociales, no lo dejen de buscar. Recuerden que estamos en el 90.5, La Vuelta al Mundo con su servidor Osiel Rodríguez, también con Brenda Coronado, por supuesto, en los controles, y el maestro Antulio, que también, nuestro amigo Joel Bonilla también, que seguro está programando en este momento también el programa. Le mandamos un abrazo y pues estamos ya aquí de vuelta con Lucas, mi querido Lucas, ¿cómo vas? Muy bien. Qué chido, amigo. Mira, a mí me gustaría que nos platiques un poco cómo surgió llegar a México, ¿por qué México? Ya andabas por todo Sudamérica, ¿y por qué de ahí darte el brinco a México? Si nos lo puedes decir, ¿conociste algún mexicano en el viaje? ¿Te convencieron? ¿Cómo fue? Bueno, habían muchos motivos por el cual venir a México. Primero, porque mi papá vivió aquí antes de que yo naciera, entonces yo crecí con muchos cuentos e historias, y yo quería conocer esos lugares que relataba mi papá. Y después porque yo estaba en el sur de Argentina, en Ushuaia, estuve una Navidad allá, y allá conocí a una mexicana, y bueno, nos hicimos muy amigos, y bueno, ella como es aquí de Jalapa, me tocó venir a visitarla por aquí. Ese fue el iris, dijera el Ferras, ¿no? Una mexicana, ya ahí salió ya el peine. Ya, no es cierto, Lucas. No, entonces te convencen y ¿de dónde venías antes de México? De Guatemala. De Guatemala, sí. Bien. Entonces y ya no. ¿Ajá? Entré aquí a México por Chiapas. Ajá. La primera ciudad fue Tapachula. Y mi idea era seguir hacia Oaxaca y después cruzar a Veracruz. Pero en el camino terminé conociendo una señora que me recomendó ir a San Cristóbal de las Casas. Claro, entonces me desvié, estuve por allá una semanita y entonces cambié un poquito la ruta y ya vine hacia el lado del Golfo. Entonces me queda pendiente Oaxaca. Una vez que me vaya de Veracruz, voy hacia el otro lado de vuelta para conocer ese... Y ya no vas a seguir subiendo, ya no vas a Estados Unidos ni nada de eso. No hay nada que ver allá. No hay nada que ver allá. Allá hay poca cultura. Vas a ver puro Wendy's y puro Jack in the Box y todo. Y puros outlets y tiendas. Ya lo sé, amigo. No, pues, y oye, San Cris, ¿te gustó San Cris? ¿Qué tal? Súper chido, ¿no? Me encantó, la verdad, hay mucha cultura en esa ciudad también. Claro. Y fue muy bueno que justo coincidí en la semana del aniversario de la ciudad. Bien. Así que había mucha fiesta, muchos espacios culturales, mucha gente también. ¿Fuiste a los alrededores, San Juan Chamula, conociste Chiapa de Corzo, conociste algún, o solo estuviste en San Cris? No, solo estuve, bueno, en San Cristóbal, ahí por el cañón de del Sumidero y Tuxtla. Bien. No recorrí más la zona. Bien. Sí. Oye, pues qué buena onda también. Vamos a irnos a otra rola, y vamos a regresar para que nos hables un poco de tu método para enseñar a las personas a soñar y alcanzar sus sueños, ¿no? ¿Les late? Vámonos entonces con otra canción. Vamos a irnos hasta Cuba con este súper músico, productor, genio, el señor Alain Pérez. Y la canción es La abuela quiere coco, sale calor. Que le cambie la novela. Estás escuchando a Osiel Rodríguez en La Vuelta al Mundo por Radio UV 90.5 de FM. ¿Qué tal se pusieron a bailar? Seguro todos vienen moviendo el botiquín ahí en sus coches, en donde quiera que estén, seguro están bailando al ritmo del señor Alain Pérez desde Cuba. Búsquenlo también al señor Alain ahí en sus redes sociales, también en las páginas de Habana Cultura. Busquen a todo el elenco de Habana Cultura, de verdad es increíble el trabajo que se hace allá. Son muy buenos músicos, muy buenas personas, y este fue el señor Alain Pérez, búsquenlo. Y pues, seguimos aquí con nuestro querido invitado Lucas, desde Uruguay, Montevideo, que viene en su bici, si no me lo quieren creer, vaya ahí, síganlo en sus redes sociales. Lucas, ¿cuáles son tus redes sociales? El Mundo Sin Excusas, así aparece en Facebook, en Instagram, en YouTube, El Mundo Sin Excusas. Con X, claro. Bien, entonces pues búsquenlo, ahí están las redes sociales, no tengan excusas para buscarlo, y ahí van a poder checar pues todos los viajes de Lucas, y ahí van a ver que no les miento que anda en su bici, neta. Entonces vamos, Lucas, el método de cómo soñar y cómo alcanzar los sueños es lo que nos estás presentando en tus conferencias, ¿verdad? Ajá. ¿Nos podrías hablar un poco de lo que se trata este método? Bueno, este es un método bastante sencillo que yo creé juntando varias disciplinas. Estuve un año entero dedicándome a estudiar psicología, programación neurolingüística, comunicación, para poder transmitir eso con mucha precisión, ¿verdad? Para realmente poder transmitir el mensaje. Y se trata de pasos sencillos, cosas concretas que uno puede hacer para alcanzar los sueños. Primero tenemos que soñar con libertad. Eso es el primer punto que trabajo en las charlas. Después voy trabajando otros puntos, que es, bueno, la matemática de los sueños, la matemática de la vida. Es una ecuación fundamental para lograr cualquier cosa en nuestra vida. Después viene la parte de planificación, que es muy importante, hacerlo de manera gráfica. Después viene la parte de creer. Eso es fundamental para mantener vivo el fuego, esa llama de nuestro sueño. Luego trabajo a diario, porque así funcionamos nosotros y así funciona el universo, la naturaleza, se funciona a diario. Entonces tenemos que trabajar a diario, y luego aplicando todo eso, solo nos queda cosechar. Es una ecuación sencilla, 1 y 1 es 2, no hay interpretación. Bien. Aplicamos esto, tenemos el resultado. No se los vamos a revelar para que vayan, por favor, a ver a mi querido Lucas, a sus conferencias. Ahorita vamos a darles bien los lugares y los horarios. A mí me da, la verdad, muchísimo gusto conocer personas así, mi querido Lucas, de verdad, soñadores, pero que luchan por alcanzarlos y los solidifican. Eso es de veras súper chido, súper importante. Seamos libres, seamos soñadores, y pues vámonos a otra rola ya para regresar con Lucas y despedir el programa. Yo quería también nuevamente tomar el tema del Vinilton de aquí, que sucedió el sábado pasado aquí en Radio UV. Escuchen Safari, que es un programa que se transmite totalmente con música en vinil, precisamente con Antulio García y Alberto Platas. Ellos están ya los jueves, recuerden, están los jueves a las 10 de la noche. Síganlos, y también sigan a las 8 de la noche los martes, Más Jazz con mi querida Brenda Coronado. Eso es en el 107.7 de RTV. Allá a las 8 sintonizan a Brenda, y a las 9 se vienen a La Vuelta al Mundo. Vamos a irnos con otra canción que nos recomienda Lucas, porque pues, eres uruguayo. Vamos a poner una banda de Uruguay. Por favor, preséntalos, amigo. Bueno, el grupo se llama Marulata y la canción se llama Aire. ¿Son de Montevideo? Son de Tacuarembó, del interior de Uruguay, de un pueblito muy chiquito, pero tiene un sonido de, si bien son del interior, tiene un sonido de playa. Bien, pues vámonos a la playa con Marulata y regresamos. Este aire, y todos los días un poco más, por encontrar que nunca es tarde para hacer las cosas que deseo más. Decirte todo lo que te quiero, con las ganas no voy a quedar, por encontrar que siempre hay tiempo para perdonar lo que hay que perdonar. Aire. quiero compartirlo hasta el final, en paz con todo, todo entero, en este globo que ha de girar, que te rompe la cabeza con tanta guerra, tanta violencia. Tenemos que ver que en esta tierra hay otras formas. Estás escuchando a Osiel Rodríguez en La Vuelta al Mundo por Radio UV 90.5 de FM. Esto fue Marulata desde Uruguay, desde el país de donde es nuestro invitado del día de hoy, Lucas Mateo Pereira, que yo le agradezco muchísimo, muchísimo que haya venido. También le agradezco a Brenda el contacto, de verdad, qué buenísima onda. Lucas, muchas gracias, neta, que la pasé súper, súper chido, muy buena onda, el proyecto está increíble. Y a mí me gustaría que nos dijeras las conferencias que vamos a tener aquí en Jalapa próximamente. Bueno, yo aquí tengo las fechas, me corriges si no. La próxima es el próximo jueves, 6 de la tarde, en la Biblioteca de la Ciudad. Así es, ¿no? En la Biblioteca Jalapa. Y después, sábado 28, en el Espacio Silvina, en la Sexta de Juárez. Perfecto. Eso, ¿no? Esas dos charlas van a ser abiertas a todo público. Ajá. Así ¿tienen algún costo? No, son gratuitas. Son gratuitas, ¿bien? Exactamente. Todos pueden ir, es accesible, no tienen ninguna excusa para no ir. Bien, pues la vida no tiene excusas, seamos libres. Yo les agradezco, como siempre, a todos ustedes que nos sintonizan, a Lucas por ser tan libre, por ser tan decidido a cumplir sus sueños, y vamos a estar ahí en las charlas, de veras, no dejen de ir. Esto fue La Vuelta al Mundo, y esta fue verdaderamente La Vuelta al Mundo con Lucas Mateo Pereira. Nos vemos dentro 8 días, nos vemos el martes, y pues no dejen de sintonizar toda la programación de Radio UV. Nos vemos. Esto fue La Vuelta al Mundo, una producción de Radio UV a cargo de Osiel Rodríguez y Antulio García. La Vuelta al Mundo, el viaje musical sin boleto. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.